caminar, qué loco. Yo la sigo desde atrás, su perfume me embriagó, qué loco. Yo la quiero detener y tenerla junto a mí, qué loco. No se deja acercar, no se deja ni mirar. ¿Cómo puede uno dejarla escapar? Bomboncito, que verte de dulzura solo con mirar. Niña, juega tanto tu cintura solo al caminar. Y late como un loco el corazón cuando te sigo desde atrás. Sigo desde atrás.